グランナイツの諸君、合心せよ。 始めましょう。 Bienvenidos a estas personas, acá es Hajimaruyo. Hajimaruyo, Hajimarimasu. ¿Dónde es? ¿Cuál es Haji? Bueno, programa número 41. Haji, el hermano de Johnny Quest. De esta sexta temporada. Voy a continuar antes que alguien te dé un palo. Por bueno, programa 302 de personas, no, se cae. 302. ¿Vos decís? Sí. 300, 301. Sí, fue 302. Sí, o 303, no sé, ya 303. Bueno, ¿cómo pasan dos, tres semanas bastante rápido? Se te va la vida, boludo. Viste que ya cuando sos viejo, es lo que pasa, es lo que hay. Bueno, cierto, todo esto casi se me olvidó aprender a escalar. Como yo decía, vine a este podcast de anime, sobre todo. Sí, entre otras cosas. Hablamos de eso, también hablamos, sí, de... Hablamos de las hermanas, sí. De los momentos kármicos que tiene la vida. Y cómo Argentina entra en default. Nah, no entra. Y acá te pide que pidas la que escribas tu contraseña. Uy, la contraseña, la cual no me la acuerdo. Suerte. Estamos en un quilombo. No, posta, no me lo acuerdo, hace mucho que no la uso. Ya me la voy a acordar. Mientras que me la acuerdo, porque no me mata, esto no es una joda, no me la acuerdo. Diciendo podcast de muchas cosas. ¿Sí? Pero sobre todo de anime. Sí, sí. Por ahora saludamos a los que están en el chat. Sí. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/pnspodcast. Como siempre, invitamos a cualquiera que nos esté escuchando en diferida o pasarse por alguna transmisión en vivo los viernes a partir de las 7:30 hora. Iba a decir hora variable. Hora Argentina, iba a decir hora Japón. 7:30 y un poco más, tal vez. Si es las 7:30 y todavía no arrancamos, no se vayan, esperen que ya vamos a arrancar. Bueno, entonces saludos a Rey Hades, que todo esto tiene que darnos. Sí, tenés que darme tu cuenta de Steam para decir te paso tu fucking juego. Ya te lo estuve diciendo. ¿Nombre de cuenta de Steam? Sí. Para entregar el juego. A Will Hanso. ¿Eres un Will Hanso? Sí. A Irailer. También, que ya tenía un sistema que quería que pasáramos. El cual, muy. O sea, no voy a decir muy sabiamente porque eso es subírmela, pero. ¿Cómo lo puedo decir? Así muy muy amablemente. Uh-huh. Irailer escucha lo que digo, anota lo que digo y me cita en comentarios. Muy bien, Irailer. Muy bien, Irailer. También saludos a Saúl, a Milcar. Que también está, no, porque casi pensaba que era Carlos Saúl. Bienvenido, si te aterra esto, sabés que se puede poner peor. Sí, no, se va a poner cada vez más oscuro. Esto es como un eclipse, ¿viste? Cuando recién se está tapando. Y saludos a Cero, que también está que tendría que salir. Sí, que tendría que estar acá. En cuanto a Pyro, recuerde su cuenta de Steam. Se acuerda su cuenta de Skype. ¿Cómo era la mierda esta posta? No me la acuerdo. Creo que era. Bueno, después pruebo. En el corte pruebo, porque posta que no me acuerdo. Bueno. Lo que escucharon al principio, todo esto era el opening de Broken Blade. La versión de TV. La reversión para TV, sí, de Broken Blade. Aguante la versión vieja. Junction Heart. Bueno. Qué mal que queda la palabra Dash en esa canción. Es Junction Heart. No, Hash. No, Dash. Dash en la canción, en un momento dicen Dash y queda re mal. Llamadme la alpaca carmesí. Superhéroe de Oklahoma. Oh, poderosa alpaca carmesí, defensora de los niños de Oklahoma. De los niños. También de las viudas. Dice que ya tiene dos tarjetas ultra raras. Qué hijo de puta, yo tengo una SR nada más. Eso porque pusiste plata, seguramente tiraste $300 ahí para empezar a sacar de a 11. Así cualquiera, así no vale. A ver, algo más, además de que Pai estuvo viendo Love Stage, la serie gay. El primer capítulo, nada más. La cual me hizo mucha gracia, lo voy a decir porque me cagué mucho de la risa con esa cosa. Y son todos re putazos, obvio que... Y termina, en un momento, el final de lo que va mirando y decís, ¡no! Oh, a todo esto. La empapada, no, de hecho la empantanada de la empantanada noticia empantanosa de Pansus de Fuyoshis. Salió una tercera temporada de Junjo Romántica. ¿Por qué? No necesitábamos esto. El mundo ya está condenado, bien condenado. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo tirar? Así como noticia loca de la semana. Ahí está, ya se me ocurrió. Primera notificación loca de la semana. Esta semana fue el cumpleaños de Costner. Saludos a Costner. Debe ser su cumpleaños número 74. ¡Un saludo al viejo! Segunda noticia loca de la semana. Esta semana se cumplieron 100 programas de... ¿cómo se llama? De Spreadshot Dude Podcast. Muy buen programa. Muy, muy buen programa. Me cagué de la risa. Lo estaba escuchando esta tarde y me cagué mal de la risa. Después a ver qué otra cosa. A todo esto supuestamente también empezaba Checkpoint esta semana, pero... o sea, habían dicho que volvían en julio. Sí. Aunque fuera el último día de julio. Yo me fijo en la página de Checkpoint. No decía nada. Habían renovado la página, pero no decía nada que iban a volver. Me fijo el miércoles, entro así un toque para ver si había avisado algo. Sí. Nadie me hizo nada. Me fijo en el grupo de Steam, nadie dijo nada. No entré a Aspet porque Aspet está en Facebook. No tendría por qué entrar a Aspet para enterarme de Checkpoint. Me fijo en el Twitter de Checkpoint, no había nada. Bueno, listo, ya estaba, no volvió, no sé qué. Me bajo el programa de Spread que sale los jueves. Sale los jueves a primera hora. Sí. Me lo pongo a escuchar hoy. Que es lo primero que dicen, en el final, bien por el final del programa, o sea, 2 horas y pico de programa, llegan al final y dicen, ah, no, sí, recuerden que Checkpoint vuelve el 30, yo me fijo, no, pará, 30 fue el miércoles, no volvió ni Jota el miércoles. Esto es como cuando volvía a Vaca Radio. Sí, dentro de 2 semanas, Vaca Radio. Y a ver qué otra cosa más, bueno, así que un saludo a Maxi y a Nico. Y a ver, otra boludez más. Posta, no me acuerdo mi cuenta de Skype. Ya la voy a sacar. No se caliente que ya la voy a sacar. Y es un gusto tener a Mitchell entre nosotros y haberlo podido rescatar de las infinitas arenas del Fallout New Vegas. Mitchell dice que no puede ver bien, como no puede ver como Dios manda a Tokyo Ghoul por la cosa de la censura. Sí, jode. Yo digo, no es que estuviera comiendo carne, es que estaba comiendo una comida. Entonces lo tienen que censurar, es típico japonés censurar. No, nadie le jode ver tripas. A todos le jode ver labios, pero nadie le jode ver tripas. Menos mal que no se convirtió en el efecto cosa, en el efecto Seiko no Quasar, que agarra una escena caendo gota de sangre y se fue todo negro. Igual es que nos pueden ser terrible la censura, que ni menos mal que la vi sin censura, porque se disfruta terriblemente sin censura. Terriblemente se disfruta. Es que de la otra manera no se disfruta, si no ve nada, boludo. Todavía tengo que ver la segunda temporada de Seiko no Quasar. Pues a ver qué otra cosa. No, ya le intenté reiniciando el Skype y me sigue pidiendo la cuenta. Sí, ahora se lo voy a poner. Cuando me la acuerde me lo voy a poner. Bueno. Aparte se supone que la debo saber, ¿no? O sea, al margen de la automatización de la vida, se supone que la tengo que saber. Bueno, algo más, además de que nuestros medios de comunicación, como siempre, son personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos a través de @personasekai. En Twitter, obviamente. Y obviamente. Esas cosas ya ni se aclaran. Y también pueden visitar personasekai.blogspot.com, que es de donde se pueden bajar el programa este y otros, además, si no escucharon los anteriores. Y afiliarse a nuestro grupo de Chiplos. A la comunidad, porque la página ni lo tocamos. Y quién sabe, quizá dentro de poco veamos a Mirtha Legrand en alguna especie de convención, ahora que es mitad Wolverine. Para mí seguro que con la mierda que se hizo, ahora debe tener la mitad del cuerpo de Adamantium. Y bueno, es que tiene miedo, boludo, ya se murió cosa. Claro, ya se murió. ¿No viste? El otro tipo, sí, sí. El otro pelotudo. Ya nadie es inmortal. No, pero para mí, como cuando se cayó, se dio cuenta que o se hace algo o no va a vivir para siempre. Es como el T-1000, boludo, viste, que se va a desarmar un cubito. Es como, ya de estar hecha de Lego la loca. Legos. Bien. ¿Algo más? Si no, pasamos con un tema. Nah, vamos con el tema. Vamos con el tema. Vamos con esa ya. Sí, a ver si de una vez me acuerdo cómo se llama la mierda esta de mi clave. Sí. Entonces lo vamos escuchando el tema pedido por Israel, el tema de Kami no Misashiru Seka y de una de las songs de sus tantos Character Song o de alguna especial. La última Character Song, Innocent Blue. Bajado por el pairo de YouTube para obvio, todos ustedes. Obvio. Rápido, cómodo y sencillo. Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstar.rockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos a esto que es Persona Se Cae Hachimaru Yo con sección de cine. You can sex me now. No, gracias. Que no, no que no. Bueno, ahora vamos a hablar de Argentina. Para las lolis que pedían que hablemos, que les contemos más sobre Argentina. Y en Argentina, para empezar, estoy yo, así como todo y, disponible. Y los hermanos Renato. con su para nada vistosos trajes morados. Yeah. Bueno. Semifinalistas del torneo nacional de Umpla. Bien. Acá Saúl dice, todos con Steam y yo feliz con mi emulador de GBA. Bueno. ¿Viste la plataforma que salió para jugar juegos de NES? Está muy buena y muy copada. La y es gratis. Para jugar juegos de NES. Sí, en modo navegador. ¿Cómo se llamaba? No sé. Encima, a la gente le va a gustar tirar el dato. Tiene un montón de... Tiene juegos de NES, de Nintendo y de Super Nintendo. Y tiene los ROMs también. Y también puedes jugarlo por internet con otra persona que también esté conectada. O sea, puedes jugar un cooperativo por medio de internet. O sea, es como Nintendo, pero bien hecho. Es como Nintendo Online. Es como lo que siempre soñaron hacer con Wii y nunca pudieron. Sí. No, pero este es externa, no es de Nintendo. Pero sí, no, obviamente que no. Y también es gratuito, así que... Sale. Y obviamente que lo van a bajar, o sea, dentro de poco. No, ni siquiera tenés que bajarlo. No, digo, a esta página la van a bajar dentro de nada. La van a agarrar y la van a cagar tiro. No, pero creo que como son juegos viejos, muy viejos, ya no tendrían que... Sí, pero sigue siendo de Nintendo. Licencia. No sé si ¿cuál de todos son de Nintendo? Tampoco... Todos son de Nintendo. No, los emulan, pero no. Los emulan, pero no. Son de está, Nintendo. Mira, creo que está el Sonic feo este. El de los primeros. El hackeado. No. El que sería muy feo. Que era... No sé si era hackeado, yo qué sé. Sonic feo. Muy viejo es. Muy viejo. Pero está Sonic. Sí. ¿En qué formato? En formato 2D, obviamente. No, hay bastante Sonic. Bueno, pero... Del 3, del 1 al 3, el Knuckles, el CD, el... ¿cómo se llama este? El que salió para 32X. Creo que salió para 32X. Bueno, creo. No me pero eso es Sega. Bueno, porque no tenía ganas. Igual. Bueno, pero eso es Sega. Bueno, de esas cosas hay muchas. Entonces... Bueno. Para Family y esas cosas también. Es un super hack, boludo. Es como. Te hincha la verga. Es como. Super ultra plataforma. Después la abrimos en la Vita. Si puede funcionar la Vita, ¿sabes qué? No creo, porque tiene que abrir Flash. Yo te digo. Fuck. Tiene que abrir Flash. Yo no la probé todavía, pero. Sería, en un momento dije, qué copado. Y después me acordé. Sí, pero ¿cuál de todos estos juegos? Ya los jugué mil millones de veces. Pero tira el nombre, boludo. La gente quiere saber cómo se llama. No me acuerdo cómo carajo se llama. La tengo guardada en un TXT la dirección. Igual estaba copado. Sí, ciertas cosas más que otras. Porque para jugar juegos así de a uno no da. Y no bajaste el emulador y ya fue. Pero, para jugar el Contra ahí. El Contra. Double Dragon versus Battletoads. Vos sabés que esto, los juegos que vos estás diciendo, Nintendo te los vende a $5 cada uno, ¿no? Que te los venda. a ver. Bueno, sección de cine. Sección de cine. Sección de cine. Sepan, todavía no me acuerdo cuál es mi contraseña de cosas. Ya la voy a sacar. ¿Qué dudosa? Y Skype tampoco está cooperando. Compré. Cooperaba puto Skype. Bueno. Estamos en sección, sí, de cine. Que no tenemos un informe escrito porque básicamente no tuve tiempo, pero tampoco tenía demasiada ganas de hablar, de ponerme a escribir sobre esta cosa. La película de esta semana, a falta de Guardianes de la Galaxia, porque acá recién se estrenó esta semana, es fuera 1 million ways to die in Mexico. Bueno. La cual se traduce tranquilamente en 1 millón de maneras de morir en México. Y acá, ¿cómo llegó? Y acá llegó como... creo que Loca Vida Mexicana, una cosa así. O sea, sí, una boludez que no... Si la buscas acá, si la buscas en IMDb, te vas a dar cuenta que tiene un nombre más o menos humano. Pero si la pones así como... si es argentino, te vas a dar cuenta de la fruteada tan horrible que le batieron. Bueno, ¿qué les puedo contar? Esta es una comedia, la nueva comedia de Seth Rogen. La última que salió. No sé si recordarán, ¿sabes que miras en una porno? Sí. Bueno, esa es mucho más graciosa que esta. Es mucho más graciosa que esta. No le llega, pero para nada. Bueno, acá el setting es esto. Es una película completamente vaquera, ambientada completamente en el desierto. Completamente en México, completamente en la época de los cowboys, de la conquista y el descubrimiento del nuevo oeste. Bueno. La conquista. La conquista. El protagonista es un flaco que ahora, ¿cómo era que llamaba? Se llamaba David Stark. Sí. Que es... ¿Cómo lo puedo decir? Debe ser pariente de Tony Stark, en cierto sentido. El loco es... es el hijo de un... ¿Le puedo decir granjero a esto? Es el loco que... O sea, tiene un rancho de ovejas. Sí. O sea, le puedo... Pastor. Es el hijo de... Pero en este caso... Sí. Pero... O sea, ¿qué? ¿Va a pie o tiene su caballo? Tiene su caballo. Este tenía un nombre todas estas porquerías, la gente que es como que el que tiene ganado y esas cosas. Sí, pero maldito. Vamos a decir lo ovejero. El ovejero, ya está, el ovejero. Bueno, tenemos que David está en pareja en este momento con una loca que le ha dado 1000 vueltas en la vida. O sea, 1000 vueltas. Lo tiene loco de la vida porque básicamente el tipo quiere coger y la mina como que se hace muy la boluda. De que no, pero mirá. Y David es bastante pelotudo. Es bastante boludo. No es boludo de... Voy a decir que... No, o sea, no es completamente tarado. Pero es un tipo muy depresivo. El tipo nació en una época en donde no quiere estar. Está rodeado de gente con la que no quiere estar. Se quiere ir a la mierda. Pero no se puede ir a la mierda porque tiene que cuidar a sus padres. Los cuales están a 4 horas de morir. Porque más o menos eso le queda de tiempo a los dos. Pero sobre todas las cosas, lo que el flaco odia es el desierto. Pero lo odia. Lo odia profundamente. Es como estar en India y odiar a la gente. Sí. Es como porque el loco tiene así, tiene un pensamiento recurrente. Y que dice, el desierto es una mierda. O sea, vos alguna vez te pusiste a pensar la cantidad de maneras... En la que estar simplemente parado en este pedazo de arena puede llegar a matarte. Tenemos cobras, tenemos ganado, desenfrenado, tenemos robo, tenemos violencia, la gente se mata por cualquier cosa, podés morir de una herida menor, ni siquiera tiene que ser una herida menor, puede ser un simple rasguño maltratado. Podés ir al médico y morir, porque el médico puede agarrar y decir, el otro día fue el médico fui con un dolor de cabeza, y lo que el tipo se le ocurrió fue que fue incrustar una aguja en mi oído. O sea, una aguja en mi oído. Y tenés, bueno, tenés escorpiones, ¿cómo se llama? Accidentes varios, materiales de mala calidad y el mejor amigo de los niños, el cólera. Todas estas preocupaciones de la vida las comparte con su otro amigo, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, que es un flaco que... Así que si estuviéramos hablando de una serie, el tipo sería como parte del elenco del fondo. O sea, no es una persona a la cual normalmente vos le hablás. Sí. Es como la persona del fondo. Que sí es su amigo y es un tipo que es como característica, así que lo define. Tenemos dos. El flaco es completamente cristiano. Increíblemente cristiano, o sea, pero completamente. Sí. Eso también indica que es un... o sea, es un cristiano y es soltero, lo cual indica que... Que es virgen. Que es virgen a los 30 y tantos años. Se nota que le hace falta. Y tenés su otra característica, es que el flaco está de novio. Hace mucho tiempo. Con una flaca que es cristiana igual que él. Pero todavía no se casaron. Entonces no pueden. Bueno. Es así como... Porque el señor te puede castigar por hacer esas cosas. Ahora, el pequeño problema con todo esto es que su novia es prostituta. Bueno, cualquiera. Entonces como que se la pasa cogiendo con todo el mundo. Pero bueno, excepto con él, excepto con él. Porque no están casados. Y hay cosas en el medio que no... Que nos da y el señor te castiga porque tiene ojos en todos lados. También otra categoría que me olvidé de definir de David es que el loco es cobarde. Es un tipo muy cobarde. Si puede escapar, lo hace. Si tiene que batirse a duelo, va a hacer todo lo posible por no hacerlo. Y aún en el medio del duelo, va a hacer todo lo posible por no meterse en un quilombo. La película más o menos empieza cuando él está teniendo una disputa con un tipo por... no sabemos por qué, pero están ahí en duelo, están esperadas ahí. Tenés la típica fila del desierto. O sea, dos de cada lado mirando a Seito, sí. La gente mirando. Porque era la diversión del día. O sea, no hay cosa más divertida que ver a dos personas matándose. Literalmente, la cosa más divertida del desierto. Entonces estaban todos ahí viendo y el otro tratando de convencerlo. No, pero no hace falta que lleguemos a esto, lo podemos arreglar de otra manera. Yo te pago lo que te debo, capaz que era un trago, no sé. Y lo solucionamos políticamente. Por eso más o menos zafa. Solamente zafa de esta para enterarse que su novia lo está a punto de dejar. Porque como que se cansó de él. Así se pudrió de él y de su actitud de mierda. El problema es que el flaco sí la amaba. Pero ella como que le chupaba y bueno. Y entonces el tipo queda todo destruido en su vida. Por otro lado de la historia tenemos... vamos a llamarlo a uno de los grandes pistoleros. Por lo menos de ese momento. Un tipo que se llamaba... No sé por qué. A ver... No, está en el campo. Ah, bien. Ya no lo puedo encontrar eso. Ponle acá. Bien. Encima no me acuerdo cómo se llamaba este muchacho. Bueno, es el... Voy a decir que es el pistolero malo de la historia. Un tipo con una... Típico. Una precisión del carajo. 10.000 muertes por segundo. Terror del desierto. Tipo imparable. Y no puedo encontrar la conchuda película, no sé por qué. Bueno, este tipo está llegando al pueblo. O sea, estaba de paso. Después de robar un par de cosas. Y va con su banda y va con su mujer. Una loca llamada Ana. Creo que era... esta mina la conozco yo. En realidad lo conozco a todos, pero no me puedo acordar el nombre de ninguno. Vamos a decir que está buena. Nos quedamos en que está buena la mina. Bueno. llega al pueblo, no sé qué, él se tiene que ir a otro lado y la deja la loca ahí en el pueblo. Se encuentra con David y el loco empieza, no, pero soy una mierda de vida y el desierto es una cagada y me quiero ir a San Francisco para alejarme de toda esta mierda, no sé qué, porque si no en cualquier momento me van a pegar un tiro. Y en un momento... Era Seth MacFarlane, no Seth Rogen. Seth MacFarlane, no. Dije Seth Rogen, perdón. Dije Seth MacFarlane. Y cómo era... Y la mina de Charlize Theron. ¿Qué más están así? Sí. No, hay un montón. Olvídate. La película está llena, pero llena de actores invitados. O sea, es como la... ¿cómo se llamaba la película esta donde estaba... donde se venía el fin del... DC The End. Bien, sí. Bueno, es una cosa así, pero está hecha como es presupuesto. No, pero esta mina no me la banco. No te la tenés que bancar, o sea, nada, está buena y nada más. Bueno, el loco agarra y justo se conoce con esta mina porque este tipo es como que el único hombre decente de todo el desierto. Sí. Y ella como que está peleada con su marido porque su marido tiene la tendencia de matar desde los 10 años. Y el loco agarra y tiene así su conversación. Y al ratito, después de que se hacen amigos, vamos a decir, se hacen amigos, el loco tiene la brillante idea de pedirle a ella, como su amiga, sí, de que lo ayude a conquistar a la otra mina. Y la otra como que, ah, bueno, yo te voy a ayudar porque soy tu amiga. Acá Rey este me dice que está Liam Neeson. También. Sí, ni al Lison es el coso, es el malo de turno, si querés llamarlo de una manera. Y bueno, y ahí pasa, o sea, en el medio de todo esto pasa toda la historia. El tipo escapándose de que lo maten una y otra vez. En el medio del. Como en el medio del humor de Seth Rogen. O sea, es como que. No voy a decir que la película es enteramente mala. Pero tiene puntos muy en contra. Primero, la película es muy larga. Es muy larga para lo que es. Es una historia muy simple que en lugar de haber durado las 2 horas que dura, lo podían haber resumido en menos de 90 minutos. Menos de 90 minutos. Después otra cosa... No tiene un pacing especialmente lento, pero más o menos está, sí, en bueno. Eso... Las actuaciones... 110 minutos dura. Sí. No es tanto. 1 hora y media casi. No, 2 horas casi. 2 horas, por eso te dije. Sí. Te dije, podía haber durado... Si te pones las pilas, en 45 minutos la película. Después otra de las grandes cosas... No tiene malas actuaciones. La película no está mal actuada. Pero está actuada fuera de contexto. O sea, es el desierto. Sí. Pero todas las personas son... increíblemente avanzadas y maduras para lo que es el desierto. O sea, si al prota le cambia la ropa, puede pasar prácticamente por un controlador de aviones, un churrero, un vendedor de celulares. Lo puede adaptar a cualquier cosa esta historia. No, no hace falta que sea vaquero. Nunca hizo falta que sea vaquero. Se pone en contexto vaquero nada más para darle la idea al loco de que odia donde está y que lo puede matar cualquier cosa, pero acá también te puede matar cualquier cosa. O sea, lo podía haber, esta película la podían haber hecho en una isla desierta, como la podían haber hecho en el fondo de un volcán, como la podían haber hecho en un pueblo de Cuba. O sea, era exactamente lo mismo. Otra cosa es el humor que tiene la película. Es muy el humor de este tipo. ¿Cómo te lo puedo explicar? No es que no tenga chiste, ponele... Tiene su chiste inteligente la película. Sí. O sea, arranca con un chiste más o menos inteligente en el cual vos no te reías carcajada, pero lo entendés el chiste, lo disfrutás. Tenés la típica mueca de satisfacción de ja, qué bien, qué buena joda, ja. Así que... Y después al rato pasa una boludez. Pero una boludez enorme, ¿eh? Una boludez que vos decís, esto es una pelotudez lo que me acaba de mostrar. Y no te vas para arriba, te vas para abajo. O sea, la boludez que acabas de ver, te acaba de cagar el poco chiste que tenía la película. Pero al instante, te lo bajó. Vos te estabas por reír, ves eso, a la mierda, se te cayó. Lo perdiste, se te murió ahí. Y después, pasó, el loco hace dos pasos más y pisa caca. Y es chistoso. Y vos te reís de la caca que pisó. No te reís ni del chiste, ni de la otra boludez que te... No te reís de la caca que pisó. Y entonces vos decís como, ah, sí, como... Me tendría que haber reído de las otras dos. O sea, sí, lo otro me tendría que haber hecho gracia. Tenés como una risa, pero de un sentimiento de insatisfacción por lo que acabás de ver. Después, yo qué sé, la película se varía en un montón de cosas. Te cuentan de más la historia de los personajes, de los personajes laterales, te lo cuentan demasiado. La relación que tiene el loco este, el amigo, con la prostituta, te lo enfatiza mucho y como que no da. Para tratar de sacarte así chistes, usan humor negro, pero usan humor negro mal, no lo usan bien. Ponele, vos estás toda la película viendo como... se le están por morir al protagonista, se le están por morir los padres, sí. Y al loco le chupa tres huevos. Y en un momento, efectivamente, en el momento de la película, efectivamente se mueren los padres. Y el loco le sigue chupando un huevo. Después, a ver qué otra cosa. Bueno, como es comedia, no me voy a poner a debatir la cantidad de bala que carga las armas o la capacidad que tienen los tipos de dispararse entre ellos y fallar, porque eso como que no da. Igual es no sé, McFarlane. Yo. O sea, el tipo es mi hijo de puta, ya de por sí. Sí, sí, no. Vos te das cuenta del humor que tiene. Pero acá no lo usa bien. O sea, no es una buena cosa que haya hecho. O sea, no es como vos me decís, padre, familia, donde el loco saca a este tipo de boludeces y vos te cagás de la risa. No hace las referencias típicas como dicen Ted, por ejemplo, aquí. Ted es muchísimo más gracioso que esto, muchísimo más gracioso que esto. Es lo que te digo, la película dura demasiado. Después, a nivel gráfico, es muy limitada. Se nota que cada... O sea, la mayoría de los actores, vos los notás como que trabajaron de onda, porque tiene algunos actores invitados donde vos decís, loco, ¿qué haces acá? No más por estar. Sí, no. Tiene una que no les quiero cagar, pero pasa en un cobertizo. Que abre una puerta, el loco mira adentro, y lo que ve adentro, vos te lo quedás viendo como, jodeme, ¿qué haces esto acá? Y vos le ves que el loco dice, ah, no, me pareció algo raro, ah, no, nada, y cierra la puerta. Es como que vos decís, abriste, te fuiste, vas caminando por el desierto y te tropezaste con un fierro. Y vos te acercabas y que levantás el fierro, es una puerta y abajo está la base de los hombres de negro. Y están todos ahí, está Will Smith, están todos ahí mirándote. Y vos decís, ah, bueno, chau, y cerraste la puerta y te fuiste. O sea, como un inciso de un chiste que capaz que tendría que haber sido gracioso en la mente de Seth MacFarlane por algún motivo. Pero no. Aquí Ray le dice, a ese humor negro le faltaron, le dieron derechos, eso, por eso no funciona. Sí, no, pero aparte le faltó muchísima negrura a este humor, demasiado fue el final de la película, sí. Así a grandes rasgos, el final de la película es semi coherente con lo que pasa en la película, con la vida del flaco, o sea, no es un mal final para la película, pero la película en sí no es muy divertida. O sea, si quieren... Para ir a verla al cine ya pasó, o sea, no la van a poder ir a ver al cine. Pero igual si hubieran podido yo les hubiera dicho que no. Su amigo cristiano virgen que está comprometido con la prostituta, ¿cuál es? ¿Es Giovanni Ribisi o Neil Patrick Harris? Neil Patrick Harris. El famoso Dr. Harry. a ver qué... No, Giovanni es el coso. Joel es el como en la competencia, sí. Que agarra perdón, el protagonista no se llama David, se llama Albert, sí. Es Albert Stark, ahí lo confundí Albert. Yo no me acuerdo, no sé por qué le dije David. ¿Cómo se llama? La competencia de Albert es Giovanni Virisi, que es el flaco, que es el rico del pueblo, sí. Que es un tipo que dirige una tienda de productos para el bigote. Bueno. Entonces tiene un bigote así, ¿viste? Los enrulados. Sí, el típico mostacho con el rulo al final. Sí. Bueno, y le caga a la novia porque el loco tiene toda la plata. Y el tipo tiene un fetiche sexual muy extraño con su bigote, que se lo hace hacer a la otra y vos te quedás como, no. Bueno. si quieren rescatar algo de la película, así como un evento gracioso, es cuando el loco, cuando Albert tiene un encuentronazo indio y se toma la típica droga india. Sí. Y tiene sus visiones indias. Fuma la pipa. Y van a... No fuma la pipa. Directamente se lo toma. Se toma algo. Y tiene su visión india. Y podemos escuchar la canción del bigote. Que tal vez esa es la parte más graciosa de la película, por lejos. La canción del bigote. Pero otra cosa no. O sea, no. Gráficamente, como te dije, muy... Es como que se gastaron toda la plata contratando a la gente a la cual no quiso venir de onda. Sí. Entonces, el escenario está vacío. Vacío mal. Es un desierto increíblemente ordenado porque la mayoría de la gente está como muy limpia todo el tiempo. Sí. Y bueno, no te la acabas de creer. Y aparte hay pocas casitas, es como muy vacío el pueblito donde vive él. Y hay momentos donde se nota asquerosísimamente la pantalla verde. Hay un momento donde meten una escena con un tren que vos decís, esto no puede ser más trucho, pero truchísimo. Quizás eso era lo que buscaban. Sí, no, posiblemente esa sea la joda. O sea, supuestamente capaz que el chiste era que notáramos lo trucho que era el tren. Pero no. Y musicalmente tampoco le doy demasiado. O sea, si quieren un puntaje para esto, sí, a lo mucho, es dejar un rato más en el horno. Pero a lo mucho, al esforzarse mucho. Mira, a nivel le pusieron 6.2. No se los merece. O sea, si, como le dije, para ir al cine, para llevarla al cine ni a palo. Si quieren alquilarla con otra cosa, o con otras dos cosas, cosa de dejar esta para el final porque es la que más dura y capaz que divertida. No se agarren de que esta va a ser graciosa porque capaz que no, los voy a decepcionar bastante, en serio. Y es más, si la quieren bajar de Somos Movies, van a encontrar. ¿Está en Somos Movies? Está en Somos Movies. Si la quieren encontrar, si la quieren bajar de ahí, el único problema que tiene, porque la película se ve bárbara, pero el único problema que tiene es que está con los subtítulos en chino. O sea, la película se ve perfecta, pero tiene los subtítulos en chino y arriba tiene pegados los subtítulos en español. Pero creo que es la manera en la que se debe ver esta película, porque no requiere más calidad que eso. Así que tranquilo. A million ways to die in the West. Sí. Ah, acá está. El título que le batieron. Este es el título que le batieron en España. Pueblo chico, pistola grande. No me quería imaginar cómo llega acá. No. No, creo que acá sí llegó como un millón de maneras de morir en. Acá creo que llegó como un millón de maneras de morir en México. Por eso me la estoy equivocando. No, acá había llegado de una forma un millón de caminos, creo. Cualquiera. Algo así, no, lo habían cortado, no, creo que no lo habían puesto entero. Bueno. Película totalmente intrascendente. Sí. No, vamos. No le den pelota. Saludos a la gente que se acaba de conectar, saludos a Freeman 24. Perdón por aburrirlo, gente, pero realmente la película como que no, para nada. A Dantux, a Melanio y a un guest que también tenemos. Así que bueno. Saludos a la gente que se acaba de incorporar. Bueno, supongo que vamos con un tema de algo, no sé. Vuelvo a recargar reía, desmandame tu condenada pinche puta cuenta de Sky, de Steam, así te agrego y te mando el conchudo juego que te ganaste hace mil años. Bueno. Vamos con el tercer ending de Nisekoi, que es Strict Box. Interpretado por la CU de esta loca. Ah, no me sale el nombre. Así tratamos de reincorporar otra vez la cuenta de Skype. Sí, que te sigue pidiendo la contraseña y el usuario. Sí, ya me voy a acordar. Bueno, entonces vamos escuchando Strict Box, el tercer ending de Nisekoi. Kichitoge no honban 120分前! やっと本番まであと 2時間か。 さっき流した小崎ちゃんの曲素敵だったな。 番組の中でも紹介できないか後で聞いてみようっと。 にしても誰も戻ってこないんだけど。 あなたを守り抜くために私はさっさ 中に照らすようにいつか傷つき倒れても最後は私の腕の中安らかに眠れ揺るぎない想い抱きしめて地球は越えても追いかけたい怖いくらい光は放つあなたの手の奥に私を映して私の内側を突き上げる気持ちそれを愛と呼ぶのでしょうか輝く星を見上げてたあの日の想いを追いかけたい心の鎧を脱ぎ捨てたあなたのも隠せない想いそれはあなの花びらのよう私は死ぬまでついてゆくあなたの夢についてゆく心の命するままからすことなく花は咲く咲き続けてゆく Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Que no me iba a acordar cómo era la clave. ¡Ah, tomá, me acordé! ¡Puto Skype! Volvemos a toques personas de CAE Hajimaru Yo, sección de noticias con Pairo y calculo que estará cero exactamente ahora. ¡Aquí está Troni! ¡Este retrol! Te voy a colgar y ahora te llamo de nuevo para ver si se sale la mierda del super audio este. Sí. Ahí te llamo en un rato. Okay. Te llamo en 20 años. Bueno, siendo las 8 horas con 48 minutos exactamente, supongo que vamos a dar inicio a esta sección de noticias. Bien, ¿cómo sueno? Ahí está. Ahora está mejor. Sí. Bien, dame una buena noticia. vamos a empezar primero con que Japón, por ejemplo, ahora en algunos días va a salir la nueva versión, la nueva actualización de Hot Full Boyfriend. Eso también quería comentar. Ya esta semana ya está disponible en Steam Hotful Boyfriend. Sí. A un comodísimo precio de $9. Porque está en rebaja. Qué mal que está la gente. No, está en $8, pues está en rebaja. Espero. Está en rebaja de 9. Lo que me caga es que también hay otro juego, que era uno que yo había votado en Greenlight, que lo agarraron y lo mandaron a coso, lo mandaron. Se llama Backstage Story. Sí. Que también es un. Es un Gal y onda Princess Maker, una cosa sí. así. Pero la joda es que la boludez esta sale así de entrada, sale costando $20. Y como que no quiero pagar $20 cinco, por esto. Disculpen, vuelvo 5. Bien, acá Reyades preguntaba de nuevo qué necesitabas que te pase. O sea, que necesitaba pasarte. Desde tu cuenta de cosas, tu nombre en Steam. Nombre de cuenta en Steam. O sea, nombre de usuario en Steam, como quieran decir. Bueno, vamos a pasar a una primera noticia, supongo. Que ya estuvo muy nombrada esta semana. Relacionada con las cosas de la piratería y las cosas. Abre web del proyecto Manga Anime Guardians. La iniciativa japonesa para en contra de la piratería online. Poder supremo, dale. Sí. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón ha revelado los detalles de su proyecto Manga Anime Guardians, una iniciativa global de la industria del anime y el manga para detener la piratería y a su vez concienciar a los fans del daño que esta produce en el medio. Algunos de los nombres asociados a este proyecto son Kodakawa, Aniplex, Sunrise, Shueisha, Shogakukan, Estudio Ghibli, Tezuka Production, Bandai Namco Games, obviamente. Sí. Pierrot, Bushingrodo o DCM Entertainment. Obvio, fine. Y también está asociada con Kodakawa. Esa manga de gente que te manda. Que te venden las 20.000 versiones de sus franquicias. No, Bushinrodo, no te metas en esto. Bueno, el lema oficial del proyecto es proteger la brillante, verga. El brillante futuro del manga y el anime, asegurando que debido a la piratería no se cultivan nuestros nuevos talentos y que mediante el disfrute de los contenidos de forma oficial pueden hacer nuevas obras que vayan más allá de la imaginación. Dale, poné la barata nada más. Yo sigo. Poné la barata y yo te la compro. Yo sigo recalcando. Además, primero tiene que llegar. Sí. O sea, si llegar en español, con subtítulos en español, a un precio moderado, creo que. ¿Un precio aceptable? ¿Un precio coherente? Creo que Cero va a decir algo. No habría problemas en comprar aceptable. Material original. No jodería. No, como para nada. Bien. En cuanto a la piratería, desde el ministerio aseguran que más del 50% de los fans de Estados Unidos y un 12% de los fans japoneses consumen trabajos pirateados. ¡No! Me sorprende en Japón, porque allá no sí, les sale allá nada comprar un manga. Allá que les cuesta. O sea, le sale más caro subirse al tren. Alcha, hay gente pobre en todos lados. Y hay gente pirata en todos lados también. Sí, pero allá comprar un manga es lo que vale acá comprar el diario, o sea, esos serían los mangashi más que los tankobon. Sí. Pero bueno, los tankobons tampoco están tan caros. No. Lo que sí están caros son los... Qué malo, los encontrás tirado por ahí. Lo que sí están medio salados son los DVDs. Ah, no, eso los sí. Los DVDs de los animes. No, sí, los DVDs sí. En todos lados. Horriblemente salados. El coste... Especial los Blu-ray. El coste en el que estiman los daños de la piratería digital de manga y anime asciende a los... 20 mil millones de dólares, aunque en unas grandes ciudades chinas como Pekín o Shanghai la cifra puede alcanzar los 5.600 millones de dólares anuales. Ajá. ¿Cómo decir? Si le decís sola al mundo, el mundo te va a dar plata. La propia web del proyecto afirma que hasta hace una década los piratas no eran más que personas que querían conseguir la atención y por eso subían contenidos a la red. Mientras que otros amaban tanto... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Que los piratas querían llamar la atención subiendo contenido a la red? Sí. Mientras que otros amaban tanto el anime y el manga que traducían los trabajos para poder compartirlos solo por satisfacción de contribuir a su afición. Por desgracia, aseguran que esa motivación hoy en día ha desaparecido y que el dinero, digamos que es el dinero lo que mueve todo. Y quizás en alguna parte, pero hecho la culpa es por eso, es por eso que toda la gente de Frozen Legend está recagada en plata. Sí, sí, no, sí, es una cantidad de millonada. Tantos millonarios Atena no se, por ahí. Boludo, Athena no Seinto son unos ricachones. Cada uno tiene un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce ahí estacionado, una Ferrari. Es más, casi están a punto de cerrar Athena no Seinto por ya no saben dónde meter toda esa plata. Cállate que ya ahora creo que son dos y deja de decir que no se muere uno, se rompe la pierna. No, sí, sí, no, en el momento en el que uno tenga un hijo ya se acabó Athena no Seinto. ¡Cállate! ¡No dejes esas maldiciones, boludo! Hace mil años que no ya veo nada de Athena no Seinto, boludo. Ya se murió un integrante de Athena no Seinto, media pila. Sí, pero este boludo le está fabricando un hijo ahora. ¡Que se calle! No, vos... Es lo mejor que puede tener. Va a pasar en un momento algo. Sí, pero no le caemos la vida al muchacho de ahora tan rápido. Dejémoslo vivir un poquito más, disfrutar un poco más de la vida. Debe tener 55 años el tipo. ¡Que siga disfrutando, boludo! No, los 55 son los nuevos 30. No, boludo, los 55 son los nuevos 30. Dejá de joder. Callate, Static. Yo te dije, soy una persona muy vieja por dentro. Por fuera rebozo de poder, de velocidad, de soft combat, de un montón de cosas, pero por dentro soy un anciano. Y a mucha honra, carajo. Un anciano amargado. No, yo quiero retirarme. Quiero jubilarme, quiero retirarme, no quiero que tenga que trabajar, quiero estar todo el día al pedo en casa mirando anime, jugando videojuegos. Casi básicamente como No, y vos sabés muy bien que no. Por cierto, me recuperé medianamente de mi aneurisma del día de hoy. Gracias por preguntar. Y hace un rato giré la cabeza hacia arriba y me sonaron todas las vértebras del cuello como si fueran vidrio molido estrujado por la rueda de un trailer. Con, no sé, 50 toneladas de peso. Un ruido como... Una cosa así me hicieron las vértebras. Extremadamente divertido. Sí. Bien, seguí. La voz oficial, de hecho, no es solo una suerte de crucifixión a la piratería, puesto que su función práctica es la de ser un índice de contenidos, tanto anime como manga, que hacen enlace a las fuentes oficiales posibles para consumir el producto de forma legal. Algo sí medio choto lo que hizo... MC Anime con Crunchyroll. Sí. O sea, van a empezar a cerrar links a base de... Ah, sí, porque a nosotros nos van a dar un banner o alguna boludez de esa. Y creo que ahí sí. Creo que ahí al menos MC Anime sí debe recibir plata por ese banner. Sí, estoy seguro. Pero ¿a cuántos cagaron con eso? Los misterios de la economía. Yo te puedo asegurar que ya no hay tanta gente que lo visite de MC Anime como antes. Creo que antes hacían más plata. Las cosas viejas son fáciles de conseguir en todos lados ya. Y las cosas nuevas más fáciles. No sé qué tanto. Volvió Mega Upload, así de fácil. No, no es tan sencillo. Mega. Los links de Mega Upload murieron todos. Pero la gente los volvió a subir. No, no todos. Sigo encontrando un montón de cosas que han vuelto a subir. Sí, pero hay muchas cosas que no resolvieron nunca más. Sí, la gente no es tan colaborativa como pensé. Lo compruebo todos los días porque cada vez que busco una serie vieja encuentro exactamente el mismo fansubo y tres iguales a los que había bajado la primera vez. Una otra cosa, en total serán dos las películas de imagen de live action de Shingeki no Kyojin y se estrenarán en 2015 supuestamente. Una película que no sufran el destino de Gantz, que no sufran el destino de Gantz, que no sufran el destino de Gantz. Gantz estuvo, la primera creo que estaba Gantz bien. Gantz estuvo bárbara. Lástima que se desvirtuaron por completo la historia. Eso iba de cabeza, pero Gantz estuvo bárbaro en producción, por lo menos. Igual yo digo, la primera por lo menos estaba bien. La primera se fue el carajo. Sí. Lástima de la segunda, cuando quisieron mezclar todo. Cuando quisieron hacer el final de abnegado de la serie, que nunca va a suceder. Bueno, Shinji Higuchi, el director del proyecto live action cinematográfico basado en el manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, confirmaba recientemente... Este es el nombre del hijo de puta. Confirmaba recientemente que en total serán dos las películas que se produzcan. Ambas estrenarán en lo que sería en verano de los, en los cines japoneses. Y están, digamos, actualmente están rodando en varias locaciones de todo el país japonés. Por ejemplo, como la isla de Hajima, en la prefectura de Nagasaki. Los pocos lugares desiertos que tiene. Higuchi, yo me imagino los castillos naturales que van a tratar de usar para usar como set de la pared de alguno de los muros. CG. Sí, pero necesitan una base. No, pero necesitan una base sobre la que trabajar para eso también. Una escalera y CG, boludo. Ya fue. Higuchi comentaba que la historia estará basada en el mundo y personaje del manga original, pero. Esperamos el pero. Con la supervisión del propio Isayama se incorporarán nuevos personajes y enemigos. No, ya sé para dónde va. El conocido ilustrador y diseñador Yoshiyuki Sadamoto, el cual se encargará de diseñar los personajes de la película junto al diseñador Takayuki Takega, que entre otras cosas trabajó en Final Fantasy VII Advent Children, y Koji Tajima, que entre otras cosas trabajó en Dragon Age. Creo que la OVA película esa. La película. Los dos tipos son grosos. Capitán Harlock y Les Miserables. Junto también. Altamente grosos. A Katsuro Ueno. Que entre otras cosas trabajó en Uchu Kyoda y Onyuji. Onyuji. Sí, sí. Será el director de efectos especiales. De otras cosas habrá mucha más gente, todas estas cosas que no me van a repitiendo porque mío que sí, se. Sí, no lo van a conocer ni a palo. Y para los que no sepan, Shinji Higuchi, que como usted decía es el, digamos, director líder de proyecto, es también, digamos, además de eso va a estar junto a Yusuke Watanabe que haciendo el guión. ¿Qué hizo este tipo? Este tipo es el guión. Dragon Ball Z de Battle of Gods. En Gantz, en la versión de Gantz y en 20th Century Boys. Bueno. Y Gatchaman. Bueno. ¡Yeah! Ahora entendemos un poco la cuestión de Gantz. Al final. Igual no lo noto mal. Ve hacia la luz, hijo mío. Ve hacia la luz. Tiene algo muy malo, algo medianamente medio bueno. Y 20th Century Boys todavía me la debo. A todo esto también va a estar trabajando en texto un crítico de cine que también es amigo de Isayama y Watanabe. Como para joder las pelotas nomás. Peter Ushermanu. Y todo esto va a estar producido por Toho y que va a distribuir sí, Toho, y producir el. Querés querer algo gigante, tenés que llamar a Toho. Pasando a otras noticias. No sean tan largas. No sean tan largas. Te califica la noticia por la duración de la noticia. La revista de manga Yuri Hirari cierra sus puertas tras 4 no. años. Sí. ¿Por qué? Decime tras 4 años, boludo. Tras 4 nada más. El número 14 de la revista. Bueno, que una revista dure 4 años no es para nada. No es para nada deplorable. Hay revistas que se han cerrado la segunda publicación. No sé. Creo que la del chino le llegó a la tercera. Creo. Bueno, el número 14 de la revista Yuri Hirari de Shinshokan ha anunciado que la publicación cierra sus puertas tras dicho número. La revista se lanzaba en el año 2010, publicándose una nueva entrega cada 4 meses. El equipo de la revista ha expresado su agradecimiento tanto hacia los autores como a los lectores por su apoyo durante estos 14 números de vida de la publicación. El equipo añadía que aunque Hirari va a desaparecer en formato físico, los genes seguirán adelante. Bien. Bueno, supuestamente todo esto termina con un volveremos a vernos en alguna parte. Con el reflujo. Sí. Pasando a otra cosa, además de otras cosas y muchas otras cosas. La seiyuu Yuko Honna anuncia su casamiento. Bueno, a través de su blog personal de Ameblo, la seiyuu Honna Yuko anunciaba el pasado miércoles su matrimonio con una persona ajena a la industria del entretenimiento. Un mangaka. A la industria del entretenimiento. Un político. Para ellos no es tan divertido. Al fin, supuestamente lo que comenta es: al fin pude decir esta frase, me he enamorado de alguien. O sea, comenta en su publicación. A su vez, la actriz. Al la fin pude decirla de, la en serio. Sí, es lo que iba a decir. A su vez, la actriz. Me ganaste de mano. Describe a su ahora esposo como alguien muy animado, amable, amable con todo el mundo y con una maravillosa sonrisa. Es el pito más grande de Japón. Yo iba a decir es Tuxedo Mask, pero dale. No, Tuxedo Mask en este momento es conocido como Drácula. La misma. Pero tiene una brillante sonrisa Colgate. Sí, y una gran línea de compra en la tienda Nosferatu. Acá unos comentarios que habían, decía Irreal supuestamente, dice: por donde entendí, MS Anime solo tumba lo que está licenciado por Crunchyroll, exacto. Sí. Pero en todos los países. Ese es el tema. O sea, no es que lo tumba así. Cuando vos tumbas todo lo que está licenciado en todos lados, o sea, básicamente está tumbando todo, porque casi todo está licenciado en alguna parte. Y Mitchell me preguntaba, ¿alguien dijo 20th Century Boys? Sí. Que tengo que verlo. Tengo que terminar de leerlo. Yuko Onna, ¿quién es esta mujer? Bueno, puede ser reconocida por su participación en animes como Futari wa Precure, como Cure Black. Sí. También puede ser conocida. O sea, la Cure más poderosa. Y todas sus respectivas apariciones. También trabajó en Toru Mayuksu no Index 2 como Basilisa. También trabajó en Hanamaru Yuchien como Sakura, es la mamá de Anki. O en Kidosan Senshi Gondan Dabro como Sumeragi Lee Noriega. ¡Zarpada! Creo que son los trabajos más destacados que tiene. No sé si... Bueno, pero igual es recordado a Sumeragi. Sí, además no está tan mal. Aparte, le recordás directamente, le recordás todo el nombre porque siempre se lo dicen entero. ¡Sumeragi Lee Noriega! Yo le decía a la Misato Katsuragi Hardcore. Cine más teta. Para mí tiene más de y está menos. Yo dije hardcore, no dije petanco. Yo dije hardcore. O sea, era más jodida que Misato. También. Que Misato. Sí. No estamos tan seguros de ese asunto. Lo esconde muy bien. Yo digo, no está tan chamo. No tiene esos complejos que tenía la Sí, no tiene tanto problema como ella. Sí, pero justamente por eso no tiene tantas justificaciones para lo hija de puta que puede llegar a ser con su estrategia. O sea, tenés que sobrevivir media pinta. Sí, sí. Sí, pero la otra tenía la excusa de: estoy mentalmente inestable. Vi a mi viejo morir en el Polo Norte. Vi cruces enormes en el cielo. Curtite. Esta no tiene ninguna excusa para decir: los mando a la muerte porque sí. Es como en Sao, tu trauma me resulta inferior. La serie live action de Seirei no Moribito cubrirá toda la historia del manga, supuestamente. Interesante. Jodido de hacer. Seirei no Moribito, la serie de novelas de fantasía escrita por Hoko Uehashi, será una serie live action de la cadena japonesa NHK. Que le enseñen a quien sea que sea la protagonista a usar la lanza. Para el próximo 2016. Necesitamos que la manden 2 años a la Academia Wushu del Templo Shaolin del Norte. Punto. O sea, que no que no haga que usa la lanza, que le enseñen a usar la lanza en serio. Sí. Porque si no va a quedar re mal. La serie tendrá una duración de 3 años para adaptar por completo las novelas originales. Como mínimo. Haruka Yase será quien dé vida a la protagonista de la serie. Haruka Ayase. Es conocida por tener, digamos, más que nada, muy buenas tetas. Muy buenas tetas. Buenas habilidades físicas. Lo cual fue muy buenas tetas. Para ser seleccionada para el papel. tiene muy buenas tetas, con eso me basta, boludo. Y tiene una cara de... ya está, ya está. Aguante esta mina, ya mismo voy a ver todo lo que hizo. En especial lo que no está a la venta. Exacto. Ponente también, ahora se le va a someter a un, digamos, intenso... ¿Someter? ¡Qué palabra tan hermosa, boludo! Sí, sí, ¡someter! Sí, sí. Vamos a someter a Haruko Ayase. Le vamos a enseñar... a la... digamos, cómo se tiene que manejar el palo apropiadamente. A un entrenamiento de lanza, según comenta la propia autora en la web de la franquicia. No hay nada de fetichismo en estas palabras. Como ya saben, Production Neon Genesis adaptó esta obra al anime en el año 2007 con una serie de 26 episodios. Que también hicieron un informe de esto, ¿no? No, hablamos de esto, no. Informe hablamos de muchas veces. Yo la vi, serie del reputísimo carajo, pero no es para cualquiera. El manga de To Love Ru Travel Darkness Extra Editions entra en hiatus. No. El número de septiembre de la revista Jump Square de Shueisha anuncia que el manga To Love Ru Travel Darkness Extra Edition de Saki Hasemi y Kentaro Yobuki entrará en hiatus, o pausa, como quieran decirle. ¿Por qué? En la Jump SQ número 19. El manga que secuela que de To Love Ru, y ya todos conocemos, y es súper recontra más zarpado que la primera edición. ¿Por qué descansan habiendo tanto porno por hacer todavía? Te duele la muñeca después de dibujar tantos culos, Fairo. Pero te duele por los motivos correctos. Se publica en la Jump Square, teniendo previsto lanzarse su tomo recopilatorio número 12 el próximo 4 de diciembre, junto con la una OVA en DVD de su edición limitada, como ya sabrán o ya comentamos anteriormente. Sí, sí. También anunció una segunda temporada para Kamisama Hajime Mashita. Bien. Hajime Mashita. El número 17 de este año de la revista Hanato Yume de Hakusensha ha anunciado que el manga, como recién citaba, de Juliet Suzuki, contará con una segunda temporada para su adaptación televisiva animada. La primera temporada, como ya sabrán, se emitió en 2012 y constó de 3 episodios. Y bla bla bla, ya saben esta de la historia de Nanami, que es llevada al templo y a convertirse en la nueva diosa de la tierra. Y después tiene a Tomoe. Y a revolcarse por la tierra también. También. Y después que todos los yokai se lo quieren comer y todo eso. Bueno. Este manga se lanzó en 2008 y actualmente, digamos, cuenta con 18 tomos recopilatorios. Ah, robaron lindo con esto. Yo no la veía tan larga la serie esta. Y ya hace más o menos 6 años que está. Sí, sí, no. Es que no veía un argumento como que pudiera ser tan largo esto. Sí. Y por último, una nueva temporada de Digimon Adventures para primavera de 2015. Mirá cómo te empezó a prestar atención desde ahora. El número para conmemorar los 15 aniversarios de Digimon Adventure se ha celebrado hoy mismo en Japón un evento en el que se ha anunciado una secuela de la clásica serie, con estreno previsto para la próxima primavera japonesa. ¡Qué increíble, qué zarpado! La nueva Digimon Adventure estará protagonizada por Taichi, o Tai como nosotros solemos conocerlo en América Latina, de 17 años en la preparatoria y acompañado por Agumon. ¿Pero qué es esto? ¿Digimon 03? ¿Qué mierda es? Capaz. Esta secuela con ¿por qué no podemos hacer una continuación de Tamer? No, me callo. Que dejen Tamer como está. Sí, no me callo. Que continuación. Las cosas perfectas no se dije tocan. Una mierda. No dije un carajo, me retracto. Me estoy raspando la lengua ahora mismo con un rallador de cosas con un rallador de queso. No se tocan. Sí, no dije un carajo, no dije un carajo. Esta secuela contará con una nueva historia para todos los niños elegidos. En un panfleto también que también se distribuyó esto, durante el evento. O sea, ¿va a ser serie o va a ser OVA? Parece que es serie. Porque no da, si después de Digimon 02 ya terminó. La única vuelta que han vuelto a aparecer es en la excusa pedorra de Digimon Wars en el final. Con el, vamos a llamarlo, el Forever Red de los chicos elegidos. Sí. Es una cagada de capítulo. Cuando, de una. Cuando terminaba Digimon 02, te decían qué pasaba después de muchos años. Sí, después de muchos años. Bueno. Por eso. Spyro, si de Star Wars metieron un millón de cosas en Guerras Clon y en The Clone Wars, creo que no pueden meter más cosas acá. Alche, no te metas en este terreno, pues estás, estás en un hielo increíblemente delgado de lo que estás hablando. Pero metieron como 5 series casi. Ya, cállate, Alche. Puedes meter un cállate. ¿Querés llegar vivo el próximo sábado? ¿Querés llegar vivo el próximo sábado? Yo en este terreno no me voy a meter. ¿Querés llegar vivo? Responde. Si querés llegar vivo, callate y cambia de tema, ya. Además, en el evento también se ha anunciado un Blu-ray box del 15 aniversario para la serie original. Lo tendrían que haber hecho hace décadas, hijos de remil puta. Lo estaban esperando para que se diera 15 y te la vendieran, así como para que te diera nostalgia. Me van a hacer el juego, ya con eso me alcanza. Mira, cuando saquen la nueva recontraedición de Nanoja por los 10 años, obvio que lo vas a comprar. Obvio ¿por que qué? Lo voy a porque comprar. Son 10 años. No porque es la recontra nueva versión. Es porque son 10 años. Obvio. Bueno, está acá es lo mismo, son 15 años. La box contendrá los 54 episodios de Digimon Adventure y las primeras copias incluirán también lo que sería un nuevo serie de drama cuando se ponga a la venta el día 3 de marzo del 2015. Y la Span Sucesora. Antes de eso se lanzará un box con todas las películas de la franquicia desde 1998 a 2006. Eso sí no lo quiero. El día 9 de enero de 2015 se incluirá un Blu-ray box extra con los cortos 3D de Digimon Adventure. Bueno. Digimon Grand Prix creo que era. Y Mamoru Hosada y Digimon Saber, Digital World, Kiki y Patsu de Tetsuji Nakamura. El reparto. ¿Cuál? La canción que empezaba We all living in a digital world. Esa boludez. Que después la cantaron los imbéciles de los Jonas Brothers, si no me equivoco. Entre varias otras cosas. ¡Oy, guay! ¡Mátenme! ¡Ya! ¡Mátenme! El reparto de. Y como fanático de Digimon lo voy a aclarar. Las películas son malísimas. Todas son muy malas. Cada una. Las más afables. Salvo la CG. La más afable es, como siempre, el OVA de Tamers y la esta la del tren que ahora no Exvolution, me puedo Exvolution, Exvolution. Y Exvolution. Y Exvolution. Pero hasta ahí. Y después todo lo demás apesta en película. El reparto de Digimon Adventure original participó del evento donde Koji Wada también estuvo para interpretar el opening original. No me diga. Al menos bien por él, va a tener más trabajo. Igual que Nobuo. ¡Vamos, Koji! ¡Vamos, Koji! ¡Cantame Biggest Dreamer! Después del cáncer, supongo que merecía otra temporada de Digimon. Bueno, vamos con un tema porque esto se alargó demasiado. El tipo es un sobreviviente. Es un sobreviviente. Y dos veces, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quién sigue? Con el segundo opening de Haikyuu. ¡Ey, yeah! Hey, fuck yeah, yeah, yeah. Oh yeah.

I hope that I can help them study for their test. I'll work hard to support them and always try my best. It's so much fun to help out in the dormitory and be a super moe and generic loli. I wanna do something for you, Oni-chan said. I guess and said, what are we going to do on the bed? Oh no, oh no. Dale, esté feliz. Tengo un punto, pero igual. Comenzá con el informe. Antes que te toque de nuevo 3 julio. Sí, estamos saliendo del aire. Ah, esperá, Cero. Que tengo que habilitar a Cero, si no, no sale. Cero es otra cosa. Nosotros salimos por otro canal. Son 2 canales diferentes, Pairo. Estoy en otro canal. Pairo, habla más cerca del micrófono, te escucho como que estás a 2 kilómetros de distancia dentro de un subte. Es que vos no tenés la... Es que con lo que nos escuchás, no está la ganancia que le da el programa de por sí. Ah, listo. Realmente. Sí. El mejor mes del año del anime. ¿Se escucha medio bajo? Raro. Bueno. Ahí está. Ahora los escucho medianamente bien. Bueno, como decía, los 10 mejores puntajes van al consejo estudiantil. Sí. El mejor puntaje se convierte automáticamente en la presidenta o el presidente del consejo estudiantil. Sí. Puede decir que obviamente el presidente del consejo estudiantil es un tipo con autoría máxima y sin límites y bla. Un día una chica aparentemente torpe llamada Yuria Ikawa entra a la escuela y además de ser, voy a decir, una chica loca y energética que hasta novio tiene... también es por esas cosas locas de la vida. Y que además de que tiene el complejo de Manabi, Manabi Strike. La mina es, voy a decir, super genio. Es lo que le faltaba hacer a Manabi. Es super genia. La cual cumple fácilmente con sacar 10 en todas las materias que le tiren encima, convirtiéndose automáticamente en la presidenta del consejo estudiantil. La cual le va a querer dar una vuelta a todo el sistema estudiantil, porque como que lo ve muy estirado y le rompe las pelotas. Y como que ella es la que manda ahora, así que se van todos a cagar. Teníamos que darle la presidencia a una revolucionaria. ¿Por qué? Porque pasa siempre. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Madamayaki no Kimi Tsubu, que estos son 4... son 4 capítulos. Esta es una serie de cortos en los que tenemos a Jiro Taimaru, un sujeto obsesionado con lo que come la gente y atormentado por la forma en la que la gente come. Sí. Esto... Pablo, por comer la pizza al revés. Sí, sí. Sí, pero eso no es mi caso, nada. Que esto es... O sea... El tipo va incesantemente a aplicar su punto de vista sobre este particular hecho. Estos son unos, voy a decir, son cortos, son medio corte para la edición del dorama del mismo nombre, que también trata sobre cocina. O sea, está por terminar el capítulo o están por mandar a corte y te mandan uno de los cortes de esto. Sí. Nada más. Sirve para eso. Una cosa LOL. También tenemos una película, la primera película de este mes, que es Stand By Me, Doraemon. Nunca. Never. Never. Never forget. O sea, nada nuevo para anunciar. Esta es la nueva película. Me la corto primero. Sí. Esta es la nueva película de Doraemon. Esta vez... Puede decir que tiene un par de cosas para destacarle, a diferencia de las otras. A Doraemon le da una especie de ataque cardíaco, se muere y Nobito tiene que estar esperando durante cierta cantidad de años. Alche, te voy a convertir en guionista. Te juro que te voy a hacer lo posible para que seas un guionista de la serie pedorra de Japón y así las matas de una. Es más, vamos todavía. Nobita se muere y trasplanta su cerebro al cuerpo de Doraemon y lo envía al futuro. Pero queda inconsciente y desarmado por Nobita científico, el cual lo envía al pasado nuevamente. Entonces Doraemon es Nobita, pero siendo Nobita del recontrapasado. Me gustaba más la versión de Alche, gracias por cagar la trama. A ver, es que los sistemas de viajes en el tiempo me rompen las pelotas. Como decía, acá tenemos un par de cosas para destacar. Primero que nada, la película está en CG. Sí, qué mal. No, se ve bien. Se ve bien, posta, se ve bien. Segunda cosa, parece que esta historia en particular no es original, como la mayoría de las películas de Doraemon, que se la sacan del culo directamente. Esto aparentemente está basado en el manga, uh-huh, en el sexto tomo de manga de Doraemon, en una historia que pasa ahí. Pero esto es un dato que agarré después de leer mucho en muchos otros lados, así que no lo confirmo. Lo único que confirmo es que el guión no es original para la película, es un guión que directamente ya... está adaptado de otra cosa. No sé de qué, pero está adaptado a otra cosa. Tercero, la historia esta aparentemente va de Doraemon y Nobita en un momento donde viajan al futuro a conocer a su futuro yo. Por todo lo demás, no sé. El tráiler, por lo menos, se deja ver. Está interesante. Y como dije, el CG no se ve para nada mal. También tenemos otra cosa que vendría siendo otra película más, que está de Suchu Kyodai Number Zero. Esta película, pues sí, se necesitaba y seguramente va a ser increíblemente disfrutable. Esta es la película de Namba y Hibito, pues sí, una película donde vamos a ver sus orígenes, sus sueños y cómo la vida juega con ellos para ayudarles a intentar alcanzar su más que difícil destino de ir juntos al espacio. Pues sí, esta película es... Mira, acá puse como que es un resumen, pero lo que estaba discutiendo con Alche, no es tan resumen. Es una cosa como un conglomerado bien dirigido, vamos a ponerlo de esta manera. O sea, acá te cuentan cómo empezó todo, situaciones de la serie, pero no tanto llevado a resumen. Es como una historia comprimida de lo que es el principio. Es muy necesario porque ya a esta altura mucha gente se la perdió y no la quiere arrancar porque tiene ciento y cacho de capítulos. Boluda gente, muy mal gente, porque es un pedazo de serie de la conchísima madre. Pero para los que... esto le da una oportunidad a todos estos de... van a ver la película y inmediatamente van a ir a ver la serie porque está muy buena. Además esto también salía con el manga cero, volumen cero de Dicho Kyodai. Creo que te lo dan en la sala de cine. Por eso, cuando entras, a los que asisten, se le dan el... Es como, tomá, todo esto es lo que te perdiste durante todo este tiempo por ser un imbécil. No, pero es como que te dan el primer manga, sí, el primer volumen del manga, es lo mismo. A ver, también tenemos esta otra cosa, que esta vez son cinco especiales, que vendría siendo Hana Monogatari. Sí. Cinco especiales que se unen a la gigantesca saga Monogatari, los cuales... tendrán una duración de un capítulo estándar. Y lo que vamos a ver en esta vuelta es una historia más, en este caso protagonizada por la loca de Suruga, mano peluda Kanbaru. Y por supuesto van a presentar uno que otro personaje que se va a seguir sumando a la gran gama de personajes de Monogatari. Ya a esta altura no te va a aclarar nada, la serie está bárbara. O sea, no, es al pedo que aclare algo de esto. Todavía faltaba otra más, creo. Una novela más faltaba. Sí. ¿Cómo era? Estaba Kabuki Monogatari, ¿no? Kabuki Monogatari está. Pero en animada, ¿no? Oni Monogatari. Sí, Oni Monogatari también faltaba. También falta. Creo que también estaba Hoshi no Monogatari. No sé, ahí creo que ya. No sé, sí, no sé hasta cuándo pertenecen. Hay muchos monogatari. Sí, sí, hay que es un universo muy grande. No sé si es un universo grande. A ver, también tenemos otra cosa, que esto es una ova única, que es Noso ex Kimi. Puedes decir, ova única que sale junto al cuarto volumen del manga del mismo nombre, el cual es del mismo mangaka de Nosoki Anna, para todo lo que disfrutó Nosoki Anna, así que saben que acaba de porno. Puedes decir, esta historia cuenta básicamente como Kimio, un flaco de secundaria, es presa del bien querido Blackmail. Resulta que el flaco, o sea, para escapar de una situación en particular X, se metió al vestidor de las minas. Sí. Al vestidor de su escuela. Habiéndose salvado de su problema, y ya con intención de irse antes de que alguien lo vea y piense cualquier cosa. O sea, pasó lo que tenía que pasar. Las chicas empezaron a regresar. ¿Y de dónde el flaco está? Solo, en el vestidor de las minas. Y te van a cagar a palo. Presa del pánico y lejos de una idea mejor, el tipo optó por lo más brillante que se le ocurrió en ese momento. Y se metió en el locker, en uno de los lockers vacíos, para evitar que lo vieran. Sí, sí. Con cliché, los huevos. Cliché. Cliché. Sí, sí. Con los huevos en la garganta. Quisiera ver el día en el que hagan que uno de estos idiotas tenga dos neuronas. Sí. Así de onda, la gran. Vaya de frente hacia las minas y diga: ¿pero qué carajo están haciendo en el vestidor de chicos? ¡Degeneradas! Voy a ir a decírselo al director y se vaya a la mierda. Diga realmente por qué carajo está ahí antes de que la gente se empiece a sacar la ropa y lo quieran acuchillar, acribillar y descuartizar vivo. O te desnudas así con una toalla y decís: chica, las estaba esperando. Esa es la forma más rápida de morir. ¿Pero cómo morís? ¡Qué vida! No morís de buena manera, boludo, créeme. No morís de buena manera ahí. Como dije, el loco se mete adentro de uno de los lockers para evitar que lo vean. Y con los huevos en la garganta disfrutó del paisaje. Pero cuando la dueña del locker llegue, obviamente su vida va a terminar en ese segundo. Cuando el momento llega, la que termina apareciendo es una chica llamada llamada Nozomi, la cual está bastante armadita. Y lejos de gritar: ¡Kia! ¡Descubrí el pervertido! La loca se hace la re boluda y lo cubre al flaco hasta que le salva la vida, prácticamente. Esa misma noche, ya en la seguridad. Le rezamos a Kamis. ¿Cómo se llama la loca? Se llama Nozomi. Le rezamos a Kamisama Nozomi. Esa misma noche, y ya en la seguridad de su hogar, y seguro a punto de tocarse por todo lo que vio ese día, Kimio recibe un mensaje de texto de parte de Nozomi y descubre que no solamente es la mujer más buena onda del mundo, sino que también es su vecina de la torre de enfrente del edificio en donde vive. Y lo está viendo. Sí, sí. Y como compensación, y para diversión de Kimio, voy a decir que él va a tener que desnudarse para mostrarle su cuerpo entero a través de la ventana a Nozomi. Y ella, por ser copada, va a hacer lo mismo en compensación. Esa es la idea de lo que va a hacer. Ahora el flaco va a tener que decidir si empezar a caer en el blackmail de Nozomi y correr peligro de que ella se emocione y empiece a pedir cualquier cosa, o que Nozomi empiece a batirle todo de dónde lo encontró y un montón de otras cosas más, y se le salga la cadena y su vida escolar se vaya al punto muerto. Se ve muy porno. No sé, depende desde qué a quién te muestren. Sí, depende de que, para qué lámpara, para qué ventana está apuntando la cámara. A ver, también tenemos otra cosa que promete, que esto vendría siendo Terraformers Bug 2-2599. Que estos son dos ovas que son basados en el manga del mismo nombre. Tenemos que Terraformars, la cual nos cuenta que en el siglo XXVI el planeta ya no da para más. la humanidad hace mucho tiempo sobrepasó el daño que podríamos hacerle al planeta. Y ahora vamos. Están siendo muy generosos, sí, siglo XXVI. Sí. Sí, sí, es que encontramos. Generosa. Es que en el siglo XXIV encontramos la manera de medio arreglarla, pero en el siglo XXV nos dimos cuenta que la acabamos más todavía. Encima después de la era de los Medabots. Sí. Es que los Medabots terminaron de cagarla. Esa fue la idea. Los Medabots empezaron en el siglo XXIV a arreglar la cosa y en el siglo XXV se cagó. En el siglo XXII era. Al menos eso decía la canción. Estúpida canción. Bueno, Alche, me estás preocupando. Como dije, ahora vamos para abajo. Por lo cual necesitamos un nuevo lugar para parasitar. O la humanidad va a estar para atrás. Hace mucho tiempo se empezó un proyecto para terraformar Marte. Uh-huh. Tarea más que difícil e incluso imposible en su momento. Pero con el paso de los años y las nuevas tecnologías, voy a decir que se inició un experimento que demoraría siglos. Y ahora por fin ese experimento está terminado. Te vamos a terraformar el culo, Marte, ¿me escuchás? Con la idea de preparar todo para las futuras colonias, un grupo de expedicionarios se dirige a Marte, pero al llegar el grupo desaparece de los radares y nadie sabe qué pasó. Como parte de una expedición de rescate... Se los comió el rostro de Marte, aterrizaron en la boca y los tragó. Como parte de de una expedición de rescate, el segundo grupo de investigación llega al planeta para darse cuenta de que las cucarachas que usaron en su momento para terraformar el planeta rojo han mutado y evolucionado para convertirse en criaturas enormes y de forma casi humanoide, las cuales son increíblemente agresivas, mortales, caníbales y solamente ambicionan con la destrucción de la especie humana. Ahora este grupo debe hacer lo que pueda para zafar del quilombo en el que se metieron y usar todo lo que tengan a su favor para poder sobrevivir, sumado al hecho de que este grupo recibió tratamiento especial para su misión, lo cual lo convierte en mucho más que humanos. El manga se ve muy bien y es conseguible en Argentina por si les interesa. Creo que acá y por lo menos el tomo 4 lo vi en puro. Ya es viejo Terraformer. Sí. Voy a piratearlo. Ya mismo lo estoy pirateando. A ver, se ve muy bien. Se ve muy bien. También se verá mucho mejor pirateado. También tenemos otra cosa que vendría siendo Gundam G no Reconquista. Guay. esta es la serie de TV que habíamos anunciado. Una serie de TV en Gundam estrenada en agosto. Raro. Raro. ¿Estás seguro que se estrenaba ahora? Sí. Muy raro. ¿Eso tiene que ver con Burning o con la porquería de Age? No tiene que ver con nada. Esto viene después del Universal Century, supuestamente. Sí. Pero es muy raro que la estrenen en un mes tan intrascendente y estúpido como este. Pero acá arranca una nueva era de Gundam, la cual pasa años después de Universal Century. Ahora entramos en una era de paz y prosperidad. Ahora estamos en el año 1014 de la Regil Century. Y... O sea, como se puede esperar, la Tierra... ¿Cómo decirlo? Puede decir que la Tierra, las cosas no han cambiado mucho. A pesar de la tecnología y todo lo demás. Se está a punto de inaugurar el super ascensor orbital. El cual, de una forma cuántica y científica, provee de energía al planeta. Tenemos que el protagonista de esta cosa va a ser un flaco que se llama Bale. También, pero también tenía el sistema de sistema solar. Sí. Del anillo ese. Sí. El protagonista se va a llamar Peril Sanam. Un tipo con un nombre un pibe, horrible. Mejor dicho. Sí, un pibe con un nombre horrible. Que por cosa de la vida es el prota del día y es un cadete encargado de la seguridad de la Capital Tower, que es donde está la cosa esta satelital. Un día un móvil suyo, voy a decir, que aparece en la torre y, como se pueden imaginar, no parece estar afiliado a ningún tipo de partido político, nadie sabe dónde salió, y como se pueden imaginar, entra a romper todo. Después tenemos a otra persona, que es Aida Ryuton, que vendría a ser una pirata espacial que dirige esta nueva unidad desconocida, rompedora. Y se va a ocupar de que Beryl conozca un mundo muy diferente en el que ha vivido todo este tiempo. No sé, esto es como que... Le va a enseñar a coger. Tiene un olor medio raro esta serie, no sé. A ver. Espero que le vaya muy bien. Espero que sea recontra épica y esté resarpada. Posta. Espero. No sé. Igual trabajaba. No me quiero mentir. Yoshiyuki Tomino. Sí, sí, no por eso. Por eso. Yo espero, porque no quiero ver algo feo. O sea, ya tuve mucho con Age. Ya con Age tuve la cuota de Gundam feo para toda mi vida. No, no, no hace falta que vea otra cosa de esa. A ver, también tenemos esta otra cosa, que son tres películas, que es de Jingeki Shuban Initial D. Sí, sí, sí. Sí, me entendieron, tres películas. Sí. O sea, esto es básicamente... Va a ser una... Eien no Monogatari. Va a ser una versión remasterizada de la serie y en teoría va a condensar las tres etapas más importantes de la saga, las cuales van a ser lo que siempre pedimos, una serie sin relleno, de puras carreras... Y quizás emocionante, quizás. Pero hasta ahí. También tenemos el OAD de Aoharu Ride. Que, o sea, recién acaba de empezar la serie, va por el capítulo 4. Y ya tenemos el OAD. Que esta vez sale junto al onceavo tomo del manga del mismo nombre. Por lo cual, esta cosa va a adaptar lo que pasa en el onceavo tomo de Aoharu Ride. Sí. Y con como les dije, ahora vamos por el capítulo 4 y esta cosa más o menos adaptaría lo que sería el capítulo inexistente 235. O sea que si la van a ver, no depende cuántos capítulos tenga por tomo. Sí, pero igual cuatro capítulos por tomo son muchas cosas. ¿Qué capítulo qué tomaría el onceavo? El onceavo. Y bueno, ya tenés 44 capítulos, pero la serie va a tener 26. Bueno. 44 avo capítulo. Sí, sí, pero igual, ¿eh? Como tirar de que adapten dos capítulos. Hay que ver qué adapta la serie. Yo no leí el manga de Aoharu Ride. No sé cuánto adapta un tomo de manga, pero calculo que por lo menos dos o tres capítulos debe adaptar. ¿Y qué más tenemos? Tenemos esta cosa que se vendría a llamar Spochan Taikyu Yakyu Taikaisen. Que esto es otra película. Y esto es una película que no sé de qué carajo se trata, básicamente. Escuchan, ¿qué escuchan? Sí. O sea, no se lo escuchara, ¿verdad? Sí. Que... No se lo escuchara, ¿verdad? No. Ah, bien. O sea, calculen que esta es una trama fantástica que tiene que ver con yokais. Sí. Y es muy Kodomo. Bien. Pero no tengo otra, y no tengo idea de qué carajo va, porque por lo que se ve en el póster de la cosa, aparecen cosas como en la papada en una región. En un costado, una loca, o sea, la mina de la serie de Vanguard, sí, aparece en otro lado. Y hay dragones que aparecen de... ¿cómo se llama el juego este? De, que siempre sale la serie del juego de cartas. Monster Hunter, no. No, no, no Monster Hunter. Juego de cartas. Sí, la del protagonista que se llama Joe. No me sale el... Duel Master. Duel Master. Aparecen Duel Master. Dragones del juego de Duel Master en el fondo del póster también. Y otra... Y una si aparece personaje... Greg de Bonnie, la compro. Y aparece un personaje de Moemo de Can Change. Entonces no sé de qué va esto. Man. Esto es como una fruta muy grande que le hicieron película y no creo que tenga sentido en sí misma. Y bueno, eso es todo. No hay más. Man. No hay más. Acá se acaba el mes. Acá se acaba el mes. Sí, acá se acaba el mes. No hay mucho para ver, tengo una pero, serie, tengo una serie de Gundam en este mes. Me chupa todo un huevo. Espero que esté buena y... no sé. Posta, espero que esté buena. Ah, no, pará. No se estrena, no sé. Sí, pará. Se estrena el día que hacemos la quemada, boludo, el 23. Ah, podemos ver. Podemos ver el primer capítulo ahí que sale de esto. No sé. No, no diría espero que esté buena. Diría que espero que esté zafable. Mínimo. Zafable. Con zafable yo me conformo. Con que no sea una cagada. Bueno. Bueno, vamos con un tema y seguimos. Sí, nos vamos con un tema de Chunibyo de Mokoi Gashita Ren, Sparkling Daydream. Dale. Be there. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a esto que es personas se cae Hajimaru yo. Sección con un fondo extraño. Sección de cómics. Y en esta ocasión les traigo Night of Thousand Wolves o La Noche de Mil Lobos. Pairo, ¿estás ahí? Sí, rinde. A mí el título me rinde. Ah, bien. No sé si te va a gustar tanto la idea después de un rato. Y esta serie limitada de horror de IDW de tan solo 3 gloriosos números fue lanzada entre mayo y julio de 2012 y recopilada en... Derecho TP esto. Sí, y recopilada en un TP en octubre del mismo año. La dupla creativa responsable por esta joya del cómic de horror está compuesta por el escritor Bobby Curnow, de quien, si saben en lo que el muchacho ha trabajado, este cómic es realmente una muy grata sorpresa y un testimonio de su versatilidad como escritor, pero de eso voy a hablar en breve. Y para completar a la dupla creativa tenemos al relativamente novato, pero increíblemente talentoso dibujante Dave Wachter. Así que con eso está la dupla. Night of Thousand Wolves se ambienta en algún punto de la Edad Oscura. Vendría a ser periodo medieval europeo, no la Edad Oscura griega. Esta es la divertida. Donde un poderoso mal ancestral, que había sido apaciguado décadas atrás, vuelve para reclamar lo que es suyo por derecho. Tengo un eco en mi audio. No sé, capaz que tenés que apagar algo. No, está... Voy a fijar por las dudas, no haya puesto el audio del Mixler. Pero... Al menos nosotros no te escuchamos. No, nosotros con eco no sonás. No, me estoy escuchando yo mismo por los auriculares. El demonio. El retorno del sistema del Mixler de tu placa de audio. Y no tenía que apagar nada y soportarlo. Algún día díganme cómo mierdas hace eso. Volviendo a esto, me quedé. Bueno, un poderoso mal ancestral que había sido apaciguado décadas atrás vuelve para reclamar lo que es suyo por derecho, dejando montañas de cadáveres y ríos de sangre a su paso. ¿El tuyo? En medio de todo esto se encuentran Harrick Benjion y su familia, quienes son tocados por la peor de las tragedias en el despertar de este antiguo ser del mal, y deben huir para sobrevivir escapando de una interminable horda de lobos sedientos de sangre, cuyo único propósito es matarlos. Nada mal, ¿no? Una muy buena noche de sábado. Pasando a los autores, Bobby Curnow básicamente es uno de los mejores y principales escritores de IDW. Es un escritorio de IDW. Sí, me rompe las bolas el retorno este. donde en su mayoría se encargó casi íntegramente de las múltiples sagas de cómics de Godzilla, Teenage Mutant Ninja Turtles, basada en la serie de TV de 2003, y Teenage Mutant Ninja Turtles basada en la serie nueva de 2012. Y My Little Pony Friendship is Magic también. El cómic. Interesante. Pará, ahora te tiro la lista larga. Esto solamente fue el recopilatorio. Ha realizado otros trabajos de tono más hardcore, pero raramente en el género de horror, y créanme, le sale muy bien. Tenemos Teenage Mutant Ninja Turtles, My Little Pony Friendship is Magic, Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures, Godzilla Rulers of Earth, Godzilla